va saliendo y ya lo veo a Daniel Vaca por acá. Lo vamos a agarrar a Daniel. Daniel, bienvenido a esta tercera edición, ¿eh? Buenas tardes, saludos al programa. Y nada, tratando de recuperar del partido de ayer, del viaje también. Así que creo que se hizo un buen trabajo de regenerativo, después un poco de hielo también. Así que nada, simplemente a descansar bien y a comer una buena cena también, ¿no? Fue un agradable viaje a Oruro, ¿no, Daniel? Sí, dentro de lo previsto, creo que salimos un poco tarde, sí, de La Paz. Creo que nuestra hinchada nos agarró un momento ahí, entonces nada, pasamos un buen momento, porque el apoyo siempre de nuestra hinchada es importante para nosotros, y nosotros más que agradecidos con ellos, simplemente tenemos que tratar de regalarles alegría como la de ayer, que fue muy importante para nosotros. Y más allá de eso, enfocarse en lo que va a ser el partido miércoles, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento del hombre que batió ya su propio récord en el arco? Y la verdad que me cuesta asimilarlo. Por ahí no estoy muy enfocado en lo que son los minutos. Lo comentaba yo con un compañero ahí adentro que los minutos lo quisiera cambiar por el campeonato, ¿no? Entonces, estoy pensando más en el partido y en los 3 puntos que en la consecuencia que viene después. Ya Dios dirá qué es lo que va a pasar. Uno tiene que hacer su trabajo en diferentes puestos, y más que agradecido yo con mis compañeros de ir dándome, de hacerme dar cuenta del buen momento que vamos pasando en lo personal y colectivo. Entonces, esperamos que Diego Bejarano nos ayude un poco. Entonces, no, agradecido con todo el equipo, ¿no? Eso es lo más importante, porque yo no soy nada sin el equipo. Y como lo dijo el profe, ¿no? Creo que el lobo se hace fuerte con la manada, y eso queda marcado, porque uno no puede hacer nada solo. Esto es fútbol y somos 11 guerreros que estamos en la cancha para pelear cada partido, siempre respetando a los rivales. Vamos a seguir luchando partido tras partido, y lo que venga después, añadidura, ¿no? Daniel, el récord era de 476 minutos, el tuyo en el arco del Tigre, y ahora ya llevas 584. Sí, contento por esos números, ¿no? Pero como te digo, quisiera cambiarlo por puntos, esos minutos, pero nada, la realidad indica otra cosa, que quiero el campeonato. Eso es lo que quiero, ¿no? Y lo que venga después, bienvenido, ¿no? Pero como te digo, yo estoy agradecido al cuerpo técnico, a cada defensor, a cada compañero, a cada mediocampista, delantero de este equipo, que me ha ayudado durante estos partidos de mantener mi arco en cero. Y atrás de Daniel Vaca también están grandes arqueros que no me dejan dormirme, ¿no? Y yo no puedo relajarme un día de entrenamiento, yo no puedo quedar dormido en un partido, por respeto a mis colegas y a todo un grupo y a una institución y a una hinchada que me respalda, ¿no? Te lo comenta Hamlet de Barrientos por ahí, un récord que se puede batir, y mira que se va a venir el séptimo partido. Es en Cono, uno de los que tiene el récord en el tema de liga, y aparte Víctor Aragón en The Strongest. ¿Vas tomando en cuenta toda la magnitud y que te vas convirtiendo en un emblema de The Strongest, más allá de que prácticamente toda la hinchada ya te lo reconoce de esa manera? Mira que lo he visto rápidamente los números por las etiquetas en el Facebook, en el Twitter, que siempre los hinchas están pendientes de todo esto. Y obviamente que, como te digo, yo no me había dado cuenta de todo lo que estoy pasando. Obviamente que uno a veces dice, o sea, revisa, ves atrás y ves números importantes, ¿no? Pero ese es el fruto y resultado del esfuerzo de cada compañero y de mis colegas en el arco, ¿no? Entonces, habíamos estado cerca de lo más lindo, se podría decir, pero como te digo, por ahí no estoy muy enfocado o pensando en lo que va a ser sumar minutos, sino que lo que más quiero ahora es sumar 3 puntos. Tenemos que llegar con una diferencia mínima, se podría decir, al partido más importante que va a ser el fin de semana, ¿no? ¿Ese clásico, Daniel, va a ser uno de los más decisivos del campeonato? No sé si decisivo, ¿no? Porque empezaría la segunda rueda y queda mucho todavía, ¿no? Pero, como te digo, hablaremos de Bolívar el jueves. Nosotros simplemente vamos a meternos de lleno en lo que va a ser el miércoles, porque jugamos con Blooming y simplemente estamos pensando en Blooming ahora. Daniel Vaca, ¿qué hace antes de entrar a la cancha para que no le meta ningún gol? Me imagino que tienes alguna foto de tu familia, imagino que pides a Dios también. Siempre mando un mensaje a mi esposa. Ella siempre está orando para que me vaya bien. Le mando besos a mi hijo también, que es el esfuerzo y lo que más amo en esto, que es lo que me sostiene. Entonces es difícil para mí, ¿no? Llevar este peso de la institución. Yo agradecido, como siempre. Entonces, perdón por las lágrimas, ¿no? Pero cuando toca a la familia es lo más sagrado para mí. Y es la fuerza que me sostiene para cada partido. Pero primeramente, cuando me pongo bajo los tres palos, es agradecer a Dios por una oportunidad más de demostrar lo que soy debajo de esos tres palos. Imagino que cuando llegas a casa y cuando no hay ningún gol y cuando ha salido todo correcto, hay ese abrazo de familia, ¿no? Entre todos, incluso con el hijo que recién llegó. Es así. Llegó Benjamín en un momento justo en mi carrera, después de tiempo y de momento difícil que había pasado, de haber perdido un hijo también. Entonces, Dios tiene momento y todo está bajo el control de Dios, ¿no? Entonces, son motivos de mi vida, de lo que soy, y eso marca mucho y dice mucho de lo que soy debajo de los tres arcos. ¿Sabes, Dani? Cuando, y no sé, tal vez es un atrevimiento, pero cuando llegaba en particular mi hija, me decían, y hay una frase que es muy elemental, que un hijo siempre llega con una marraqueta bajo el brazo. ¿Esa marraqueta puede ser un campeonato y regalarle también toda esa satisfacción a tu familia? Dios quiere que sea así, ¿no? Porque sabemos que los hijos son bendiciones. Y en este momento de mi carrera, llegó Benjamín, que está precioso por suerte, no sé, por suerte, por bendición, simplemente, ¿no? Dios me ha mandado un hijo más y que acaba de cumplir 5 meses ya. Vamos disfrutándolo cada día. Mi esposa me decía, no, es el hijo que más lo adulo, se podría decir, porque cuando nacieron mis hijos, muy pocas veces estuve presente en los partos. Simplemente estuve el de Danielita, que estaba concentrado justo para un clásico. El profe me dio permiso para ir rápidamente al parto y así volví yo para jugar. Entonces, no fue bien, por suerte. Entonces, ahora estoy feliz de vivir este momento en particular en mi carrera, con mi linda familia, con este momento importante que está pasando Die Stronger, de llevar muchos minutos partidos sin que nos conviertan goles. Y obviamente que esto está trabajado desde un proyecto importante que ha marcado el profe Farías y todo su cuerpo técnico, que vamos trabajando muy bien. ¿Sientes esa hermosa hinchada cuidando los tres palos contigo? Se siente, más en casa. Cuando escuchas corear tu nombre, motivas mucho más, ¿no? Yo me siento más que seguro con toda esa hinchada atrás mía, que no solo Daniel Vaca está bajo los tres palos, ¿no? Sino que hay mucha gente que está apoyándome y eso es importante para mí. Daniel, felicidades hasta el momento por todo lo que estás logrando y te agradezco mucho por esta nota. No, gracias a ustedes y esperemos seguir manteniendo el arco en cero y Dios quiera que ganemos este partido que es importantísimo para nosotros. Gracias, Dani. Saludos. Ahí está la palabra de Daniel Vaca, que se retira por este sector. En la nota que queríamos conseguir de parte del Derribador Radio Competencia, qué gran momento de Daniel, definitivamente, porque muchos tal vez se ponen de figura a los jugadores que hacen goles, pero este hombre que tiene 10 Strongest es el que mantiene las ilusiones intactas en cada uno de los partidos. Es el hombre que no deja que esa pelota penetre esa línea de la muerte, que no rebase esos tres palos. Y también gracias a Daniel Vaca y en muchos de los partidos en esta era Farías, es el virtual responsable de que Díaz Trongues siga consiguiendo unidades, tres puntos que son valiosos enteros que tiene el conjunto gualdinegro. Y ahora se viene Blooming y se viene Bolívar, y Daniel Vaca tiene una mentalidad correspondida a lo que en este momento le está pasando, que es mantener su valla en cero, y eso lo tiene que hacer Daniel Vaca con el apoyo de todos. Él sabe que su familia desde casa lo apoya, y también tiene una familia muy grande que es la Gualdinegra, que lo va a seguir apoyando constantemente en todos los partidos. La nota con Daniel Vaca en exclusiva con el Derribador Radio la tuvieron en esta edición del Grupo de la Muerte. Voy con ustedes hasta la cabina central.